Y seguimos ya terminando en esta transmisión especial de FM El Grito por la defensa de la ley de bosques de nuestro monte nativo. Y estamos de vuelta en comunicación con Córdoba, con Luis Jiménez, más conocido como El Hueso, que estuvo colaborando y trabajando en calidad de asesor técnico en esta defensa de la ley de bosques y el impedimento de la modificación. ¿Me escuchás, Hueso? Perfectamente. Qué bueno. Contame, cómo ¿hace cuánto que estás en Córdoba ahora? Bueno, estuve la semana pasada, me fui a mi pueblo el fin de semana y estoy de nuevo desde el lunes aquí. ¿Y cómo fue? Agitado, ¿no? Una semana agitada. Una semana muy agitada, muchas actividades. En realidad mi función específica ha sido asesor técnico de la oposición a la ley de bosques. Y como asesor técnico del legislador Perecini. Ajá. Y se presentaron muchas ponencias, desfilaron en estos informes técnicos, desfilaron muchos científicos, un elevado nivel de información científica académica. Desfilaron también testimonios de campesinos que viven dentro del bosque nativo, defendiendo también sus territorios porque sienten que su modo de vida con esta ley se va a terminar. Y, en fin, técnicos, profesionales de distintas áreas, muchísima gente. Hubo sesiones que empezaban a las 10 de la mañana y han terminado a las 10 de la noche. Wow. De testimonio tras testimonio, de informes técnicos, todos, absolutamente todos, demostrando científicamente que lo que ellos están proponiendo es simplemente la destrucción del bosque nativo, porque están enfrentándose dos criterios distintos. Ajá, sí, ellos, justamente de eso hablábamos recién. ¿Cómo los resumirías vos esos dos criterios? Repetime la pregunta. ¿Cómo resumirías esos dos criterios? ¿Cuál sería la mirada central de quienes proponen esta modificación de la ley? En realidad, técnicamente, la ley se tiene que modificar cada 5 años. Pero una cosa es modificar la ley y otra cosa es derogarla y reemplazarla por otra. Claro. Cambiarle el espíritu de la ley. Claro. Hay un principio que establece la ley marco nacional, que también está incluida en la 9814, que es el de progresividad de la protección. Esto quiere decir es que cada nueva modificación es progresiva con respecto a la protección. Debe aportar mayor protección cada reforma, no menor protección. Claro. ¿Se entiende? Ese principio estaría, no está presente directamente en esta reforma. Por lo tanto, es otra ley, porque le cambia el espíritu. Y lo que ellos plantean es transformar el bosque nativo en una unidad productiva. Y esto es un criterio totalmente distinto. Ellos dicen, no, nosotros no queremos que se saquen más árboles, no queremos que el bosque nativo desaparezca, solamente queremos poder hacerlo productivo rolando abajo. Claro. ¿Esto qué quiere decir? El rolado es eliminar todas las especies arbustivas que están abajo. Y un bosque nativo no se define solamente por los árboles grandes, sino por toda la biodiversidad que alberga. Al sacar la cobertura arbustiva de abajo, se pierde la retención de agua y de suelos, por lo cual el bosque deja de ser bosque, pasa a ser una especie de sabana, y ha habido informes técnicos tan claros, tan precisos en mostrar, porque hubo una ponencia impecable que fue la doctora en ciencias biológicas Barchuk, que les explicó, pero con una claridad científica, una cosa impresionante, que estas inundaciones que están ocurriendo a 400 kilómetros en las llanuras de Córdoba se deben a que las sierras han perdido capacidad de retención del agua. Claro, por el desmonte. Por ejemplo. Y, digamos, una con relación a su intervención tan impecable, tan precisa, la pregunta mía no estuvo dirigida a la doctora Barchuk, porque no cabía preguntarle nada de la claridad y precisión. La pregunta estuvo dirigida a los legisladores, es decir, a los legisladores que impulsan este proyecto, preguntándoles, pero ¿ustedes tienen algún informe científico que pueda rebatir a la doctora? Y la respuesta fue no, y tampoco hace falta. Claro. Porque en realidad estamos de acuerdo con la doctora Barchuk. Lo que decimos es que una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que podemos hacer. Exactamente. Justamente recién Hueso hablábamos con Marco de Ucatrás, del Movimiento Campesino de Córdoba, de cómo está instalada esta idea de que la productividad, que hacer el monte productivo es progreso. Y que así se viene formando nuestro país desde hace 200 años y nuestro continente hace 500. ¿Qué hacemos frente a eso, digamos? ¿Cómo se podría revertir esa imagen de que de por sí, bueno, es lo que toca hacer, hacer el monte productivo? En realidad, tenemos que elegir. Ambas cosas tienen consecuencias. Si seguimos con la idea del progreso como lo venimos concibiendo históricamente, tenemos que sacrificarnos a vivir sin bosque nativo con todas las consecuencias que trae. En cambio, si elegimos una austeridad mayor, un contacto mayor con la naturaleza, nos va a sacrificar algunas cosas. Es cierto que no vamos a desarrollarnos económicamente al mismo ritmo que pretende el progreso, pero es una elección. Elegimos vivir un estilo de vida en contacto con la conservación natural o nos extinguimos con el progreso, porque sin bosque no hay vida. Exactamente. Y bueno, mucha gente ahora está eligiendo, ¿no?, movilizarse en defensa de esa vida más austera en términos de consumo, pero por ahí más rica, más feliz, más sana en términos de nuestra relación con el monte, con los seres con los que convivimos en el planeta. Contanos qué es lo que está pasando ahora en Córdoba. En este momento está iniciando una concentración de toda la provincia en defensa del bosque nativo, porque, digamos, desde el punto de vista técnico la ley ya fue destrozada. Desde el punto de vista legal ya se demostró que los mecanismos que le quieren, por los cuales la quieren hacer, tampoco son. Entonces, lo que están haciendo es forzar los intereses de un lobby. Estoy en el medio de la organización también y me están reclamando para otras cosas. Entiendo. En este momento estamos haciendo todo lo que es manifestarnos públicamente y concientizar la mayor cantidad de gente posible, de llegarle con un mensaje, aunque sea mínimo, un mensaje de vida, es decir, sin bosque realmente no podemos vivir. ¿Y se acercó mucha gente en Córdoba? Porque a veces esto en la ciudad... Están empezando, están llegando las primeras columnas, están ingresando al acto. De fondo no sé si alcanzás a escuchar el barullo, los bombos, la música. Algo se escucha recién cuando empezamos. Yo me alejé para poder tener el diálogo. Pero sí, ya está convergiendo. El acto central es a las 18 porque mucha gente trabaja y hasta que no se libera de sus responsabilidades laborales no puede asistir. Claro. ¿Y esto cómo sigue? Hay un festival la semana que viene aquí en Lushaba, ¿verdad? En el Valle de Tras la Sierra. Bueno, la idea es que nos vamos a movilizar para hacer la defensa en los territorios. O sea, estamos pensando y trabajando en la idea de que más allá de lo que se vote los legisladores arriba, En realidad la aplicación es lo que van a poder hacer donde la gente defienda sus propios territorios. Exactamente. Por ejemplo, te digo, estuve presente, yo no soy de La Paz, pero estuve apoyando a la Asamblea de La Paz y en Tras la Sierra, y ahí la Asamblea resolvió, con la presencia de dos legisladores incluso, empezar a trabajar un mapeo de bosque nativo propio y empezar a trabajar una ordenanza de ordenamiento territorial propio. Ah, muy, muy interesante. Con criterios. Y yo los estoy apoyando porque mi pueblo, que es Luyaba, ya tiene esas cosas. ¿Y eso cómo se llevaría a cabo? ¿Tenemos alguna invitación para hacerle a la gente que nos escuche, para difundir por aquí por la radio? Sí, esa. El criterio que hemos utilizado es el criterio que ya se utilizó en el 2010, el criterio de la COTBN, la Comisión Provincial de Ordenamiento Territorial, que tuvo una participación masiva y se hizo en los territorios en una gestión que vino desde abajo hacia arriba. Claro. Lo que pasa es que ese proyecto, que se hizo de acuerdo a todo lo que estipulan las leyes marco nacionales, lo agarraron los diputados, los legisladores provinciales, y terminaron legislando una ley distinta. Y cambiaron el mapa de ordenamiento. Cambiaron todo, no respetaron prácticamente nada de lo que se propuso, o algunos puntos, pero los puntos centrales no. Y tuvimos una ley 9814 que, si bien nos ha servido como herramienta en algunos puntos, en otros ha sido deficiente. Entonces lo que haríamos es avanzar hacia volver a armar nuestro propio ordenamiento territorial. ¿Cómo queremos que sea la protección del bosque para nosotros como pueblos, comunidades, en cada lugar? Sí, sí, en ese aspecto nosotros estamos haciendo un trabajo de difusión, porque mi pueblo, que es Luyaba, ya tiene todas estas cosas, ya lo hemos logrado. Y no todas las cosas, digo mal todo, pero hemos avanzado mucho, ya tenemos un ordenamiento territorial, tenemos una ordenanza que regula las fumigaciones. Claro. Prácticamente es imposible fumigar en nuestra pedanía por las disposiciones. No está prohibido, pero lo regula de tal forma que es muy difícil poder fumigar. Claro. Por otro lado, también tenemos una ordenanza que explícitamente prohíbe, me voy alejando de la columna, sí, que escucha, viene haciendo música. Se escucha que se llega el ruido hacia vos. Nosotros hemos logrado que la comuna de Luyaba saque explícitamente por ordenanza la prohibición de construcción de barrios privados. Claro. De barrios cerrados y de loteos que no tengan impacto, no tengan estudio de impacto ambiental. Con eso se ha logrado un impacto alto en relación a que el precio de la tierra ha caído, y con eso la presión inmobiliaria. Exacto. Y eso es la defensa de la gente de su propio territorio. Exacto. Y es lo que queremos llevar al resto de municipios y comunas que tengan la problemática de bosque nativo. Que son todas las comunas y municipios. ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Y bueno, estábamos anunciando un festival para el 27 en Luyaba. ¿Eso sigue en pie? Sigue en pie. O sea, hasta que no digan que la ley se detuvo, vamos a seguir con todas las actividades que tienen que ver en manifestarnos en contra de una ley ecocida. Perfecto. Entonces, estamos al pendiente. El 27 convocamos a la Plaza de Luyaba a las 19 horas a un festival en defensa del monte y contra la ley ecocida, y estamos al pendiente de qué pasa en la legislatura el día 28, ¿verdad? Que es cuando está previsto el tratamiento de esta ley. Sí, y sigamos en contacto, porque yo el día 28 voy a estar en el recinto legislativo peleando todo lo que pueda. Buenísimo. Nosotros acá en El Grito estábamos de vacaciones, hoy estamos interrumpiendo porque, bueno, consideramos que es muy importante la transmisión. Intentaremos hacer lo mismo el día 28, como para estar ahí difundiendo qué pasa con el seguimiento de esta ley, y a ver si de una vez por todas la logramos, por lo menos, que se modifique según la participación de los pueblos y que los pueblos definan cómo defender el monte. Sí, te digo, no es menor lo que se ha logrado esta vez, que pienso que políticamente es más fuerte aún que lo que fue la COTVN, que es la organización desde abajo, la organización de tantas organizaciones civiles, ONG y organizaciones de base que defienden al bosque nativo y que están coordinados, que actúan en conjunto. Eso es un triunfo. Le tenemos que dar gracias por habernos unido tanto. Exacto. Y bueno, ¿algún mensaje que quieras mandarle a la gente que está escuchando la radio, que por ahí hasta ahora no participa en ninguna organización, que sigue el tema, seguramente le genera alguna inquietud, pero bueno, ¿algún mensaje de invitación a cómo participar, cómo acercarse? Yo creo que desde mi punto de vista personal, nosotros vivimos una realidad en la que nos han vendido y hemos comprado. Pues yo también, digamos, un proceso de maduración hasta llegar a entender que nosotros tenemos una capacidad y un poder de autogestión que lo desconocemos. Generalmente pensamos que solamente un político puede hacer una ordenanza. Y yo lo creía hasta que me senté y empecé a escribir una ordenanza. Ahí está. Y la participación es eso, o sea, tomar en las riendas nuestro propio futuro. Y no es algo que no lo pueda hacer, lo puede hacer cualquier vecino. Hay que simplemente ponerse en contacto con los que ya hicieron la experiencia, aprovechar que ya hay gente que lo hizo, que sabe cómo ponerse en contacto y tratar de replicar la experiencia y luchar para que salga, porque tampoco es tan fácil. O sea, también es una lucha, también es, nosotros tenemos una ley de agroquímicos ahora que fue sancionada en el año 2015 para el Ullava, pero nosotros la presentamos en 2011. Bueno. Tuvimos que empujar, luchar, cambiarla, negociar, empujar, bueno, en fin. Pero, digamos, en base a, por un lado, a tomar las riendas y decir, no quiero que me decidan mi futuro, quiero decidirlo yo. Hay un cambio, pero tremendo, en lo que se puede lograr para uno mismo, para la familia, y más que nada para nuestros hijos, porque mucha gente que no participa quizás lo hace desde su propia opinión, pero ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Y ese es el mensaje. Buenísimo, muchas gracias. Luis Jiménez, El Hueso, desde Córdoba Capital. Ya estará empezando ahí a llegar más gente a la concentración. Nos despedimos, nosotros también ya cerramos esta transmisión, los dejamos a ustedes como corresponsales y con la voz del grito para que nos traigan a la vuelta y nos cuenten cómo fue. Quedamos en contacto y me pongo totalmente a disposición. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.